Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional dirigido a toda la población. La Gente y su Defensor, desde este instante en su frecuencia. La Oficina de Niñez del Defensor del Pueblo de la Nación ha realizado un segundo encuentro, una segunda mesa de trabajo, para tratar diversos temas relacionados también con el derecho, los derechos jurídicos de niños, niñas y adolescentes. Y por eso hoy tenemos con nosotros la visita de la doctora Alejandra Martínez de la Fundación Microjusticia Argentina, la doctora Alejandra Perry y la profesora Alejandra Martínez de la Subsecretaría de Educación de Merlo, para que nos cuenten un poco de un trabajo que están realizando y que nos pareció muy interesante, que es el proyecto DNI Demostremos Nuestra Identidad, donde van a trabajar para lograr que todos los chicos, primero a nivel primario, tengan su documento, su DNI. Bueno, las presentamos y las saludamos. Alejandra Martínez, soy directora de una escuela primaria, la Escuela Primaria 62 del barrio San Eduardo, en cambio de funciones, y profesora de geografía en algunas escuelas secundarias. Y bueno, mi compañera es Alejandra Perry. ¿Sí? Trabajo en la Subsecretaría de Educación, también con el proyecto de Demostremos Nuestra Identidad, bueno, con el fin de poder que todos los niños estén documentados. Documentados. Perfecto. ¿Cómo nace este proyecto? ¿Cómo se forma? Este proyecto nace porque a lo largo de los años, yo tengo 35 años en la gestión y siempre trabajé en barrios que tienen un nivel de vulnerabilidad alto, vi la evolución de las familias a lo largo de todos estos años, y encontré que cada vez había más nenes sin documentos. Para los papás es un gran obstáculo porque el trámite de inscribir a los chicos es muy complejo y, bueno, tienen bebés chiquitos, trabajan y les descuentan los días. Cuando me ofrecen esta posibilidad en la Subsecretaría de Educación de elegir un proyecto, bueno, decido que esto debería, para mi modo de ver, ser el primer proyecto. Primero tener identidad y después todo lo demás. Uh-huh. Entonces, bueno, justamente me encuentro con unas chicas que han trabajado durante más de 20 años en registros civiles y que ahora están en la municipalidad nuevamente, que son las que me ayudaron porque yo no conocía nada de todo lo que era la legislación para las inscripciones y demás. Y a partir de ahí abrimos una convocatoria a las escuelas primarias de Merlo, de la que tuvimos alguna recepción. Hay otras escuelas que, bueno, decidieron no participar de esta convocatoria. Y comenzamos a indagar en cada caso. Las situaciones son todas muy complejas, muy complejas. Situaciones donde hay mamás o papás fallecidos, chiquitos que están en situación de calle, chiquitos que no tienen identidad y además tienen algún tipo de discapacidad, papás extranjeros. O sea, la gama de problemáticas es muy diversa. Si bien dimos algunos pasitos, realmente el habernos encontrado con esta fundación y con la Defensoría del Pueblo de la Nación es para nosotros como un poco llevar un nene a Disney, porque realmente encontramos un lugar donde podíamos evacuar todas las dificultades que teníamos, las necesidades que teníamos, el asesoramiento que necesitábamos. Y bueno, y ahora realmente nos sentimos tremendamente felices porque en realidad son familias que están pasando por mucho sufrimiento, por situaciones de muchísima pobreza, que como hablábamos en la reunión recién, son situaciones de pobreza estructural, donde los papás ya no tienen ganas de ir a buscar un DNI, aunque sepan que van a cobrar un subsidio por ello. Porque es como que tantas situaciones de dolor, de marginación, de falta de acceso a todo, los ha llevado a un poco a como bajar los brazos. Y es el Estado el responsable de esto. Entonces nosotros tratamos de, no de hacer justicia, tratamos de acompañar a aquellos, porque en realidad nuestro propósito es tender un puente de manos para acompañar a estas familias que no pueden solas. Y que la gente confíe también, ¿no? La gente cuando uno se acerca confía, nos reciben en las casas alegres, hacemos visitas domiciliarias, acompañamos a los papás y con posterioridad, cuando obtienen los documentos, los acompañamos al ANSES para que empiecen a tramitar las asignaciones que les corresponden. Un chico sin identidad es un chico en un riesgo absoluto. De ser raptado, abusado, que de desaparecer. Sexual, laboralmente. Claro, no tiene acceso a la salud, a nada. Entonces, es tan injusto y no tienen ni los recursos ni la voz como para hacerse oír y reclamar lo que les corresponde. Alejandra, ¿cómo llegan ustedes a conocer a los chicos? ¿Cómo llegan a tratar así los casos de campo? ¿Cómo se encuentran los chicos? Porque muchos de esos chicos ni van a la escuela. La mayoría van a la escuela o están en situación de calle, pero en algún momento se han anotado en la escuela. ¿Y cómo los anotaron si no tienen documento? Las escuelas tenemos la obligación de inscribir a todos los chicos sin documentación. Ah, sí, igual. Sí, perfecto. Lo que pensamos que la escuela también debería tener, que sería un lugar ideal para que tenga, es la obligación de inscribirlos. Inscribirlos ellos, tendría que el director o la autoridad de la escuela, como hablábamos, estar empoderado para poder inscribir a esos chicos y darles identidad. Porque pasan por el jardín y no tienen inscripción, pasan por el primario y no la tienen, y llegan al secundario y tampoco tienen un certificado de escuela primaria. Terminado sexto año, un chico que no tiene DNI puede ser un excelente alumno, pero no le podemos extender un certificado de sexto año. Claro. O sea, se les asigna el derecho a la educación, se les asigna el derecho a la salud, el derecho a lo que a lo mejor las asignaciones o las ayudas que está dando el Estado para estas familias, que además de eso ya carecen de todos los derechos porque viven en los barrios más marginales, no tienen acceso a agua potable, a cloacas. Tenemos familias que viven a orillas del río Reconquista, en asentamientos. Entonces hay mucho dolor acá y entonces hay que acercarse, tenemos la obligación de hacerlo, porque es una responsabilidad moral que aquellos ciudadanos que por ahí tenemos algunas ventajas porque hemos podido estudiar o porque tenemos un sueldo o una obra social, tenemos que hacernos cargo de los otros también. No podemos dar vuelta a la cara y decir, bueno, yo tengo lo mío, por el otro no hago nada. Es un deber moral, es el compromiso ético que me parece que todos los ciudadanos tenemos que tenerlo. Perfecto. ¿Cómo se puede acercar a la gente o alguien que esté escuchando, que conozca algún caso? ¿Cómo puede hacer para acercarse a ustedes? ¿Cómo puede hacer para verlos? Nosotros estamos en Merlo, en la Subsecretaría de Educación de Merlo, que está en la calle Riobamba y Juncal. Todos los días, consultar por el programa este que se llama entonces Demostremos nuestra identidad. Demostremos nuestra programa identidad. DNI, proyecto DNI. Proyecto DNI, perfecto, exactamente. Se comunica con ustedes, que las busquen, van a estar ahí todos los días. Si alguien conoce un familiar o tiene algún familiar o conoce a algún chico. Sea adulto, que, niño, el que sea, todos tienen los derechos que tienen que. Tenemos nosotros, que ya te digo, tratar de ayudarlos a que los consigan. Nosotros somos una herramienta solamente. No queremos ni aspiramos a hacer nada más que eso. Perfecto. Una herramienta para ayudarlos a los que no pueden solos. Alejandra Martínez, Alejandra Pérez, le agradecemos mucho. Vamos un minuto más con Alejandra Martínez, pero de la Fundación Microjusticia Argentina. Tenemos dos Alejandras hoy. Contanos un poco cómo fue la reunión de hoy, del día de hoy en la Defensoría, donde se trató, bueno, una nueva mesa de trabajo sobre niñez. Bueno, la mesa de trabajo en realidad devino en una plataforma de trabajo que tiene que ver con el objetivo 16.9 de propuesto como objetivo de desarrollo sustentable por la ONU. La idea es empezar a sumar actores a estas plataformas que tienen incidencia sobre una población muy vulnerable, como es el caso de las chicas, que trabajan en vivo y en directo. Claro, tienen la mano. Y poder linkearlas con la gente de que trabaja en el Estado con estas cuestiones, ¿no? Y hacerles llegar, generar el vínculo. Entonces, es muy importante el rol que tomó la Defensoría y en la que estamos colaborando, porque creemos en esto, en que la articulación hace a la fuerza. Si nos articulamos, si las chicas tienen a dónde referir estas problemáticas que tienen con sus alumnos y las soluciones son concretas y podemos avanzar sobre eso, realmente estaríamos haciendo un gran trabajo. En esta plataforma tuvimos gente también de la Dirección de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires. Estuvo Ana Lavaqué por RENAPER, hubo gente del Ministerio del Interior. Quiero decir, hay muchos actores acá, todos traemos nuestras propias dudas, nuestras propias conclusiones, nuestro trabajo, lo aportamos y en virtud de eso podemos delinear algunas, no sé si serían políticas, pero sí, son políticas. O sea, esto es hacer política, esto es trabajar en hacer justicia también, digo, en que esta gente sea vista es justicia. Que el pueblo tenga nombre, que la gente sepamos quiénes son, que puedan reclamar un derecho, tiene que ver con esto. Y delinear trabajos en concreto. Posiblemente con las chicas estemos trabajando desde la Fundación, relevando los casos que ellas tienen para ver qué casos son judicializables, qué casos no, y determinando cuáles son los factores que hacen que en un lugar como Merlo, que está a 30, 40 kilómetros de la capital, tan cerca, ¿no?, del centro de la ciudad, las chicas tengan una lista de 200 nenes de menos de 12 años, digo bien, sin documentar. pero no sin documentar, sin registrar. Claro, sin saber quiénes son. Tenemos 200 pibes invisibles a 30 kilómetros de la ciudad capital de la República Argentina. Digo, si no podemos trabajar en eso, entonces, ¿de qué estamos hablando? Sí, sí, sí. Tenemos todos los actores sentados en la mesa, hay soluciones concretas que podemos empezar a ofrecer y vamos por eso. Muchas gracias a todas por haber estado con nosotros en la Gente se Defensa. Muchas gracias a ustedes. Ahora presentamos las noticias. Walter Gutiérrez Camacho juró como defensor del pueblo de Perú. Durante una ceremonia presidida por la titular del Congreso de la República, Luz Salgado Rubianes, el doctor Walter Gutiérrez Camacho juró como defensor del pueblo de Perú para el periodo 2016-2021. El Parlamento peruano lo eligió con 94 votos como titular de esta entidad. Estuvieron presentes los ex defensores del pueblo, Beatriz Merino Lucero, así como Eduardo Vega Luna.